más de 400 artistas. Pasaporte del terror en Salitre Mágico con 20% de descuento a solo 70,000 ingresando el código W Radio, todo en mayúscula y pegado. Aplica para fechas seleccionadas 7, 13 y 14 de octubre, 5 y 6 de noviembre. Ingresa a festivaldelterror.com y no te quedes sin tu entrada. 300 cupos por fecha disponibles. Su alarma ha sido postergada. Su alarma nuevamente ha sido postergada. Su alarma ha sido postergada por 15ª vez. Avanzar es evitar darle excusas a lo importante. Programa la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos e instalación interna de gas natural cada 5 años. Una campaña de Vanti en apoyo a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Aquí desafiamos el tiempo y le entregamos noticias, música, cine, voces, personajes, cuidados del planeta y estilo de vida a la velocidad del sonido. Esto es Contrarreloj en W Radio. Son las 3 de la tarde en punto y desde uno de los mejores destinos de nuestro país, Dreams Caribana Resort and Spa by AMR Collection en Cartagena. Esto es Contrarreloj, yo soy Rosario Gómez. Iniciamos con información económica. Mucha atención porque el dólar cierra en su máximo precio histórico. Luisa. El dólar cerró en 4,698 pesos, un dato que sube 124 pesos frente al cierre anterior. El precio mínimo durante la jornada fue de 4,548, pero ojo que el máximo llegó a los 4,707 pesos, el valor más alto en nuestro país. Y este repunte pues se da en medio de unos vientos de recesión económica mundial y en el escenario económico de nuestro país pues esto podría impactar fuertemente. Además, hay que señalar que desde el gobierno volvieron a mencionar propuestas como un control de precios, así como muchas que envió el presidente Gustavo Petro frente al aumento de las tasas de interés del Banco de la República, que según él no han servido para controlar la inflación. Yo soy Luisa Mercado, una noticia para Contrarreloj. Y atentos los viajeros internacionales porque vuelve la exigencia del check MIG en nuestro país. Y es que recordemos que esta medida estuvo suspendida por cerca de 60 horas y ya vuelve entonces a entrar en vigencia luego que se realizaran los mantenimientos programados por parte del Área de Tecnología de Migración Colombia y se confirmara el correcto funcionamiento del aplicativo. Cabe aclarar que esta decisión ya fue notificada a las diferentes aerolíneas con el fin de que se inicie gradualmente su exigencia. Recordamos entonces, a partir de mañana 15 de octubre a las 5 de la mañana vuelve la exigencia del check MIG para viajeros internacionales. Es una noticia Contrarreloj, Alejandra Uribe. En el mundo hay información importante hasta ahora porque Argentina reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad por el atentado a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita de Argentina. Así es, Rosario, que recordemos, dejó en 1994 85 fallecidos. Así lo indicó la coordinadora de la unidad especial AMIA, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Natalia de Alessandro, sobre el final de la audiencia del caso Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina, celebrada en Montevideo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo su periodo número 153 ordinario de sesiones. Es un verdadero placer disfrutar hoy de todo lo que nos entrega Dreams Caribana Resort and Spa by AMR Collection, una verdadera expresión de lujo al alcance de todos nuestros oyentes. Aprovechando este privilegio que tenemos hoy los integrantes de Contrarreloj, un privilegio al que ustedes también tienen acceso de manera muy simple, queremos hablar de lujos. Para usted, ¿qué es un lujo? Poder disfrutar de los mejores hoteles del mundo, acceder a deliciosas experiencias gastronómicas. ¿Es un lujo llegar a su trabajo o estudio sin trancones? ¿O es un lujo comprar vivienda en Colombia? ¿O es un lujo andar sin deudas? ¿O es un lujo tener una pareja estable? En fin, ¿para usted qué es un lujo? ¿Es un lujo? ¿Es un lujo esto? ¿Es un lujo lo otro? ¿Es un lujo? ¿Qué es un lujo? Es un lujo, es el tema del día hoy en Contrarreloj. Envíe su nota de voz al WhatsApp 317-606-0166. O si quiere escribir en Twitter, también por ahí nos podemos encontrar con el numeral Es un lujo. Bienvenidos, que sea una gran tarde de viernes, hoy desde Cartagena, en este programa llamado Contrarreloj. en pantalla. Ya vamos a nuestro primer en pantalla, pero antes, contale a nuestros oyentes dónde estamos, Montoya, porque usted ya estaba haciendo un abrebocas muy provocativo a propósito de nuestro tema, que entre otras cosas este tema sí que lo inspira muy bien el lugar en el que estamos, porque nosotros sí que hemos hablado del tema, lo hemos conocido, lo hemos experimentado, hablamos siempre de todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. Así es, desde la entrada. Exacto. Entonces, desde la entrada, usted lo que se encuentra en este lugar es la inmensidad de lo que usted puede tener fácilmente. Usted decía, todos podemos tener acceso a este lugar en la ciudad de Cartagena, que es divinísimo, que tiene unas instalaciones gigantescas, ricas, chévere para pasar no solamente con la familia, con los amigos, con quien usted quiere. Usted se puede venir hasta solo. Yo anoche estuve sola y pasé buenísimo. Así que, Diana, siga antojando usted con las buenas tardes. También bienvenida aquí al Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, y contémosle a nuestros oyentes qué es lo que vamos a experimentar el día de hoy. Y es de la piscina. Además, y está en bikini, ¿no? Mejor sí, dicho, es que esto, Diana se puso la pinta, claro, para transmitir este programa. Como ya no tiene que seguir el guión. No, ella. Allá feliz en la piscina, yo la veo al otro lado. Allá de la donde vemos. Estamos nosotros sentados. No, pero además se ve perfecta, vestida, divina. A ver, Diana, ¿qué hacemos hoy? Bueno, muy buenas tardes a nuestros oyentes. Yo, pues, feliz compartiendo acá con toda la mesa de Contrarreloj en este destino espectacular, Cartagena, que es una ciudad que nos encanta a nosotros, pero qué mejor que visitar Cartagena en un lugar donde tenemos absolutamente todo, donde tenemos una piscina increíble, opciones gastronómicas maravillosas, todo en un solo lugar. Y de verdad que, como decía ahora Rochi y Monto, definitivamente desde que uno entra se ve el lujo, hoy hablando de lujo en el programa, porque todo está lleno de arte, el diseño es absolutamente increíble. Desde que uno entra sabe que llega a un lugar donde lo van a atender además maravillosamente. Nosotros llegamos hacia la tarde y de verdad que nos hemos sentido muy bien atendidos, porque es un hotel que se preocupa por la experiencia que tengan las personas acá. Vamos a estar todo el programa, obviamente. Yo me voy a quedar, aprovechar para quedarme el fin de semana. Obviamente, a disfrutar del spa, a disfrutar de la gastronomía y a disfrutar de este espacio increíble. Esto queda 30 minutos, el hotel queda 30 minutos de Cartagena, así que si usted quiere salir, pues también lo puede hacer. Yo, la verdad, a mí, estando acá, Rosario, no yo me hagas de salir. No necesito ir a ningún lugar. No, tiene todo lo que uno busca en un lugar como esto. Hablando de lujo, por ejemplo, lujo es usted entrar en un sitio y no necesitar nada más, despojarse del resto. Sí, vean las fotos que les vamos a subir todo este fin de semana, que les vamos a subir ahorita con Rosario, con Monto, yo también, para que vean, se antojen y programen una escapada de descanso, porque a veces uno sale de vacaciones y llega más cansado. Cuando uno va a un hotel donde tiene todas las comodidades, todo incluido, de lujo, pues obviamente la experiencia es completamente diferente y es un verdadero descanso. Así que, no, pues felices compartiendo acá. En pantalla. Netflix presentó un nuevo y audaz plan para salir de su crisis corporativa, una modalidad de suscripción con anuncios. Todos los detalles de esta estrategia con Esteban Vázquez en pantalla. El filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para su edición número 69, participando en la selección New Directors, y se convirtió también en la película inaugural de la edición número 61 del mundialmente reconocido Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Me voy a desenterrarlo. ¿Cómo así? Nos vamos a reunir todos. Ah. Acá en el pueblo. Vea, compa, si lo desenterré acá, si usted no baja, yo me subo ese día. Lo amarro en una mula suya y me lo traigo. Hablamos de la película La Roya, que según su sinopsis narra la historia de Jorge, un heredero de una finca cafetera en el sudeste antioqueño, que representa la actualidad de los pueblos colombianos que ven crecer a sus jóvenes para despedirlos en la búsqueda de un mejor futuro en las grandes ciudades, mientras que Jorge, su protagonista, se niega a abandonar esas tierras que lo vieron crecer. Una historia sobre identidad campesina, según Juan Sebastián Mesa, director de la película, en una coproducción colombo-francesa en la que participaron Monociclo Cine, Tablen Films y RTBC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. En cuanto al director, su primer largometraje, Los Nadie, ganó el premio público en la edición número 31 de la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia. Fue una película inaugural en la edición número 56 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y fue la mejor película en el Festival de Cine Latino de Toulouse en el año 2017, entre otros premios internacionales. Así que estaremos atentos con lo que pase con este cine nacional. Yo soy Esteban Vázquez, trayéndole las noticias del cine colombiano para Contrarreloj. La figura del día. El boxeo colombiano, que en las últimas jornadas de los Juegos Suramericanos entregó medallas doradas, es la figura del día hoy en contrarreloj. Alejandro Munévar nos actualiza acerca de los logros recientes de la delegación de nuestro país. Los Juegos Suramericanos están llegando a su fin. Las últimas jornadas se están disputando y Colombia no deja de pelear medallas de oro. Una de las disciplinas que siempre ha estado preparada para luchar por las medallas es el boxeo. Ingrid Valencia, la medallista olímpica en Río 2016, sumó su tercer oro en Juegos Suramericanos. Escuchamos a la campeona. Bueno, súper contenta, de verdad que esos son mis cuartos Juegos Suramericanos. Estoy súper feliz de ser otra vez medallista en los Juegos Suramericanos. Esta es mi tercera medalla de oro. Y bueno, pues esto se lo dedico a Dios primeramente y a toda mi familia que siempre está apoyándome. A Raúl, que es el que me entrena y el que me tiene tanta paciencia. Y a mis entes deportivos, de verdad que sin ellos eso no podría ser posible. Indeportes Tolima, el Indri, en Ibagué, de verdad que me apoyan muchísimo. Y eso es el resultado de tanto apoyo. Pero Valencia no fue la única medallista de oro en el boxeo. Angie Paola Valdés también consiguió un metal dorado para el país. Significa mucho, pues me da una alegría, una satisfacción, me da nostalgia, no sé ni qué más decir, me siento muy feliz. Y la felicidad es compartida porque a nosotros también nos alegra muchísimo la victoria. El otro colombiano que sumó medalla de oro en el boxeo fue José Biafra en la categoría de los 63.5 kilogramos. Con la información del boxeo colombiano en los Juegos Suramericanos para Noticias Contrarreloj, Alejandro Munévar. Credicorp Capital te invita a que participes en el concurso Legado del Arte en su segunda edición. Si eres un artista en dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía, ingresa al portal de la W y da clic en el botón del concurso. Credicorp Capital te informa la hora en la W. 3:10. Artista colombiano en diseño, fotografía, escultura, pintura y dibujo. Los invitamos a inscribirse en la segunda edición del concurso Legado del Arte de Credicorp Capital y la W Radio, en la que podrá ganar una exposición en la Galería Aurora Espacios Conscientes para dar a conocer su talento. Regístrese antes del 30 de octubre en el portal de wradio.com.co y dé clic en el banner del concurso Legado del Arte. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La W presente en Cartagena este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. www.ia-colombia.co, el portal más importante de inteligencia artificial de Colombia. Conozca los personajes, las historias, los casos más emblemáticos que están transformando la economía, el Estado, los negocios y la educación, y explore el gran mapa de la inteligencia artificial en Colombia, que visibilizará aquellos casos de éxito en la implementación de la IA en distintos sectores del país. Inteligencia Artificial Colombia, una iniciativa de Prisa Media, Banco de Bogotá y Huawei, en alianza con Coca-Cola y Movistar. Las esenciales. En sus 65 años de carrera, el maestro Alci Acosta nos ha entregado buena parte de la discografía que hace parte de la banda sonora de los colombianos. Con ocasión de la gran noticia de su participación en la próxima edición del Festival Estéreo Picnic, les presentamos este recorrido por sus canciones más exitosas en Las Esenciales. Ha llegado el momento de disfrutar de una selección muy especial de esa sección llamada Las Esenciales en Contrarreloj. Se ha confirmado el cartel para el Festival Estéreo Picnic y la sorpresa para muchos de sus fanáticos es la presencia de una leyenda de la música colombiana. El maestro Alci Acosta llegará con su piano, con sus boleros, con toda su experiencia y todo su talento para poner nostálgicos y románticos a todos los asistentes del festival de música más importante en nuestro país. Es un gran viernes. Que sea una gran oportunidad para recordar un pedacito de la historia musical de Alci Acosta en Las Esenciales de Contrarreloj. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé, que un día después. Esto se llama Si hoy fuera ayer. Generalmente es la canción de apertura de los conciertos de Alci Acosta. Dice el maestro que le sirve para calentar la voz. Fue creada por el compositor colombiano Edmundo Arias y es la expresión del deseo de devolverse en el tiempo. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loco. No renunciaré, una canción grabada en la década de los 80 y es un tema de amor y perseverancia que relata la lucha inquebrantable por seguir los sueños y el deseo de permanecer junto a esa persona que se ama. Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamarte ese abrazo. ¿Cómo olvidar Mi querido Cascarrabias? Es la canción del amor filial entre un hijo y su padre, una oda emotiva a la figura paterna que hace parte del repertorio familiar recurrente de todos los colombianos. La cárcel de Sin Sin, y en una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, La cárcel del Sing Sing, canción que relata un drama real. La cárcel del Sing Sing realmente existe. Fue fundada en 1825 y está ubicada en Sing Sing, que es un poblado de Nueva York. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Y cerramos esta primera tanda con El Último Beso, una canción tristemente significativa para Alci Acosta. El tema habla de una pérdida dolorosa en un accidente de tránsito y en la vida real, la hija del maestro Alci Acosta soñaba con cantar esa canción junto a su padre y su hermano, el también músico Checo Acosta. Sin embargo, falleció 20 días antes de la presentación en la que ese sueño se iba a hacer realidad. Como dijimos, el maestro Alci Acosta inspira emotividad y mucha nostalgia. Vendrá una segunda parte de esta sección para seguir recorriendo los grandes éxitos del maestro Alci Acosta en las esenciales de Contrarreloj. El carro volcó y hasta el fondo fue a dar. La W presente en Cartagena, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. Ojo, no funciona. La seguridad en el país, un ataque con granada dejó 3 personas heridas, esto en la ciudad de Cúcuta. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables. Las autoridades en la capital de Norte de Santander investigan quiénes serán los responsables de un ataque con granada que se produjo en el barrio El Callejón, cerca de la terminal de transportes de Cúcuta, que ha dejado como saldo varias personas de la nacionalidad venezolana heridas. Los hechos se presentaron cuando un individuo pasaba por el lugar muy cerca de la terminal de transportes y lanzó este artefacto explosivo, dejando a una mujer y 2 hombres, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta. Las víctimas fueron identificadas como Andrea Centena, Johnny Javier López y Rafael Candelario Silva, quienes presentan lesiones por aturdimiento y varias lesiones en sus extremidades. Las autoridades investigan si se trató de una actividad derivada de una acción extorsiva contra el propietario del establecimiento o si se trataría de una disputa de las bandas del microtráfico. Este es un informe de Audrey Carrillo para Contrarreloj. Nuestros oyentes. Buenas tardes, Contrarreloj, les habla Lucy desde la lluviosa Pereira, pero sigue siendo hermosa. Es un lujo tener buena salud. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes para el equipo de Contrarreloj, para Rochi, Monto y los demás. Es un lujo ahora la comida porque pues realmente está demasiado cara. O sea, no tiende a bajar ni a estabilizar el precio, entonces es un lujo comer ahora. Buenas tardes, señores Contrarreloj, les habla Pedro Gallardo desde Girón, Santander. Es un lujo vivir en este país, se está convirtiendo en un lujo porque ya no se puede vivir aquí, se sobrevive con lo poco que que uno pueda tener, porque la inflación, la carestía, todo va para arriba y los ingresos son los que se mantienen, ¿no? En Boyacá se adelantarán actividades culturales en más de 30 municipios. Se destacan el concurso del mejor tejedor de balones en Monguí y el Festival de las Arepas, con sus curiosos concursos del comelón de arepas y la arepa voladora. Levántate de la cama, ligerito, doña Pepa. Que allá adentro en la cocina se quemaron las arepas. En Venta Quemada, del 15 al 16 de octubre, se rendirá homenaje a la arepa, el alimento que durante años ha acompañado la canasta familiar de los colombianos. Se reunirán comerciantes, turistas y comunidades. Óscar Javier Buitrago, director del Instituto de Cultura y Turismo de Venta Quemada. Vamos a tener pues la arepa tradicional, arepa de mazorca, arepa de quinoa. Esto acompañado pues de las bebidas tradicionales como un masato, como un jugo. Habrá romerías y música. Miguel Ángel Ruiz es comerciante de arepas en la doble calzada Tunja, Bogotá. Explica la importancia de este producto. Son más de 150 familias que se dedican a la elaboración de este producto, que ya son casi microempresas familiares y de familias que viven de eso. Nosotros como empresarios estamos trabajo a muchas mujeres, cabezas de hogar, que jóvenes trabajan. El festival tendrá concursos curiosos como el que más muela maíz, desgrane mazorcas, la torre de arepas y la arepa voladora. Y en un momento determinado estos globos se fueron al cielo y lo que digo, como tenían forma de arepa, pues ya denominamos la arepa voladora. De igual forma hemos hecho actividades como el comelón de arepas. La idea es el que más consuma arepas en un determinado momento. A ellos se suman actividades como la arepa más pequeña, la arepa innovadora, la arepa multiforme. La calidad del producto es importante y doña Diana Milena Tobar explica cómo se prepara una buena arepa. Sí, señor. Primero que todo, seleccionar buena harina y después que lleven buen queso y cuajada. Siempre debe ir con cuajada para que queden de buen sabor las arepas. Doña Angélica Mesa, desde hace 22 años las elabora y está segura que la arepa no va a faltar durante todo el festival. A diario se están haciendo por ahí unas 300, otros días se hacen 500, los fines de semana se hacen más cantidad, se va a hacer por ahí 700, 800 arepas. El fin de semana, un festivo, se hace el doble de lo que se hace un domingo. El otro festival que se llevará a cabo este fin de semana en Boyacá es el del balón en Monguí. Habla el alcalde Osvaldo Pérez Quirós. Que en el municipio de Monguí fue pionero de la fabricación de este producto desde hace más de 80 años. Entonces queremos extender la invitación para que se hagan partícipes de las actividades deportivas, actividades artísticas y culturales que se van a desarrollar en la plaza principal. Adriana Neita es empresaria y trabaja con mujeres campesinas y cabezas de familia. Ve en el Festival Nacional del Balón una oportunidad de negocios. Como tal, es una vitrina de ventas para todos los fabricantes. Aquí somos 26 fábricas de balones, un reconocimiento para la gente que sigue con la labor de la fabricación de balones. Sí, ¿cómo se hace un balón? Explique un poco cómo se hace un balón. Primero se empieza por el neumático, después se hincha el neumático, se enrolla, se aplica látex, masilla sintética. La enrollada es con hilo poliéster, se marca el balón. Después de marcado, el se pasa por la masilla. Mientras que hacen esos procesos del neumático, ya se hace el proceso del material, de la capa externa, se repuja, después se junta el material con látex, después se troquela, después se pasa el material con el neumático a la gente que arma. Lo arman el balón, después de armado el balón, de ensamblado el balón, se pasa a encocar, que es termosellar el balón en aire caliente, después en aire frío, ya pasa a calidad y después a venta. Monguí, Venta Quemada y 30 municipios más están de fiesta en Boyacá con atractivos turísticos, ecológicos y gastronómicos. Esta es una noticia cultural. Jorge Herrera, Contrarreloj. Doña Rufina y doña Pepa están haciendo en la cocina las arepas. Doña Rufina y doña Pepa están... La Rocola W. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame. ¿Qué te dije? Lo que hice sin querer. Algo escondes, lo sé. Te conozco muy bien. No pienso seguir insistiendo otra vez. Tú y yo siempre fuimos de arreglar todo enseguida. Cuando solíamos mirarnos dar el lazo. Antes besábamos despacio y ahora miramos buscando espacio. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas. Que la duda nos levante. Esta es la primera novedad de esta tarde de viernes de La Rocola W. Hoy, Rosario, mostramos las canciones nuevas. Ya le estoy enviando la pieza, la información de la pieza digital que estaremos poniendo a las 18:18, ¿no? Sí, a las 18:18 en Contrarreloj, todos los viernes. Sí, pues bueno, arrancamos con Pablo Alborán y Karim León, que es un artista mexicano de música regional mexicana. Han lanzado su esperada colaboración llamada Viaje a Ningún Lado. Nos adentra en una historia de amor que parece no tener solución por los problemas que arrastran. La canción viene acompañada de un video que lo mete a uno de lleno en la historia y que parece una auténtica película romántica. Este sencillo formará parte del nuevo proyecto de Pablo Alborán. Se llama La Cuarta Hoja. Es el disco que ya está disponible en preventa, pero que no podremos disfrutar hasta el mes de diciembre, si las cuentas no me fallan. Uh-huh. Es un regalo perfecto para tener una Navidad llena de sonidos y ritmos característicos del cantante. Ha decidido que tiene que ser en Navidad, va a ser en diciembre, para que la espera se haga más amena. Pablo Alborán, que a usted le fascina. No, me priva, Rosario. Me parece que canta divino. La que es le gusta chulo a ustedes. Carretera y Manta, todo, ¿cierto? ¿Quién? Carretera y Manta, ¿es la canción que le gusta? Carretera y Manta fue la más reciente que lanzó. Sí, es la reciente. Me gustan las viejitas todas también. Sí, Viaje a Ningún Lado es una de las muchas colaboraciones que vamos a encontrar en ese próximo álbum, La Cuarta Hoja. Así que la primera novedad, vamos a chulearla, es Pablo Alborán y Karim León, con esto llamado así, Viaje a Ningún Lado, aquí en La Rocola W. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Háblame. ¿Qué te dije? ¿Lo que hice sin querer? Algo escondes, lo sé, te conozco muy bien. No pienso seguir insistiendo otra vez. Tú y yo siempre fuimos de arreglar y todo enseguida. Solíamos mirarnos para desahogar el lazo. Antes besábamos despacio y ahora miramos buscando espacio. Prefiero que te marches antes de que empiece a sentirme solo contigo, antes de que aprenda más de ti por lo que callas. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Y que estás enferma y quédate un rato con ese día y que te pude encontrar. Vuelve a verme muerto entero entre tus brazos. La hermosa luna que nos miraba, lo de vivir tan solo. Dime, mujer, nostalgia. Week de Cameron. Tus vacaciones con hasta el 30% de descuento con todo incluido. Alimentación, bebidas, snacks, shows en vivo, diversión, naturaleza, playas, assist car y mucho más. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628-0000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Servincluidos Limitada. RNT 3961. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará